se contará tu historia no oficial, la historia de tus manos, el verbo de tu realidad. Se nombrará tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Y un grito revelado te hará resucitar en rostros campesinos, en bocas que sangran verdad. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Palabras insurgentes de miedo y libertad, de espacios reflexivos, de música, noche y ritual. Tu rostro tan humano, tu gesto cardinal, nos marcan el camino del reto por la dignidad. Que vives en los ojos de cada rebelión, en nuestras utopías, en el rojo de esta oración. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Aura Aurita. Música de raíz. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Buenas noches a todos y a todas. Estamos en este martes 28 de octubre para reencontrarnos como siempre en el Aura Aurita, música de raíz y cosas rústicas, transmitiendo desde el Olga Vázquez, calle 60, 10 y 11 en la ciudad de La Plata, y más específicamente desde nuestra radio, Radionauta FM 106.3. Y vamos despacito poniéndonos en clima. El tono corporal hoy es distinto, ¿no? La lluvia. Llegamos un poco ahí mojaditos, pero bueno, nos vamos acomodando a poquito como para arrancar, ¿no? Saliendo al aire, dicen por ahí, por lo menos los diarios, es lo que nos llega de información, que la luna es una luna nueva hoy, una luna nueva. No lo podemos saber, nosotros siempre apelamos a la observación empírica pura, ¿no? Y nos fijamos a ver si lo que dice el diario es lo que sucede allá arriba. Hoy no sabemos, está la cortina de agua ahí que no podemos por el momento correr. Contentos, anduvimos en un trajín bastante movidito este fin de semana, festival, peña en el Olga y algunas otras cositas más. Pero vamos amenizando despacito y salimos de esta primera entrada acá al aire y nos encontramos en un segundito nomás. Thank you. Guita. Ahora sí, ya estamos en tiempo. El ritmo a veces de los martes es bastante movidito, ¿no? Entre que propio, quizás los tiempos de la radio, ¿no? Que uno sale, otro entra y hay que acomodarse. A veces no son fáciles, uno también viene del trajín diario. Pero ahora ya podemos hasta hablar más tranquilos, más pausados. A veces arrancamos a pura velocidad. Vamos de nuevo entonces. Escuchábamos al principio en esa transición que hacemos con los chicos de Condición Extraños, el programa que nos antecede acá en la radio, de ese rock power local, y siempre pensamos, bueno, ¿qué puente podemos utilizar para nosotros arrancar con el folclore y que no sea del trash a la samba? O quizás sí, pero bueno, hay que acostumbrar la oreja. De eso se trata un poco la radio, ir acostumbrando la oreja. Escuchábamos al principio un tema de El Rally Barrio Nuevo, que está en el disco Hoy Paisano. Ese tema se llama Tu Estrella. El Rally tuvo la gentileza el fin de semana, estuvo cerrando la noche del sábado, de subir al escenario y tocar con la casaca del Olga, ¿no? Sabemos que el Rally ha estado varias veces por acá, que es un compañero más con el cual tenemos un diálogo frecuente. Y bueno, nosotros queríamos invitarlo a que venga a tomar algo, como la otra vez. Le decíamos que nos adeuda un guiso. ¿Se acuerdan ese reportaje que le hicimos hace 2 años, como a las 4 de la mañana, en que estábamos todos más o menos alegres? Y el Rally se puso a pasar una receta de un guiso santiagueño. Y dijo que la próxima vez que iba a venir La Plata, se iba a acercar y nos iba a cocinar a todos un guiso santiagueño. Fuimos con esa propuesta, y nos dijo que tenía que salir corriendo para Córdoba. Pero más que nada eso, nos dio su saludo y su gesto, ¿no? Su gesto grande de salir a tocar en ese escenario con tanta gente, sabiendo que es quizás el escenario en el que el gobierno provincial, ¿no? Tiñe de naranja el bosque. Y bueno, y nosotros que hace tanto tiempo ya, ¿no? Hace 10 años que venimos pidiendo que nuestro Olga Vázquez sea expropiado definitivamente por la provincia y ya estemos un poco más relajados y tranquilos. Sabemos que el Rally siempre ha acompañado la lucha y lo va a seguir haciendo, así que le agradecemos, por eso queríamos arrancar esta noche con él. Y además de eso, en pocos días nomás va a comenzar el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira. Quizás no muchos se acuerden, pero Cristian Ferreira era un militante del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, del cual el Rally Barrio Nuevo es parte también, por más de que hoy esté viviendo en Córdoba, o quizás de la Vía Campesina, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Fue asesinado por las Guardias Blancas, ¿no? Estos sicarios parapoliciales pagados por los grandes terratenientes ahí en Monte Quemado, hace 3 años, me parece, más o menos. Ahí Pana después nos va a pasar bien la data, pero más que nada eso, para que estemos atentos. Ahí está la gacetilla, o quizás la imagen, ¿no? de Cristian dando vueltas por las redes sociales. El MOCASE ha hecho un cartelito, la Vía Campesina ha hecho un cartelito: ni un muerto más, dice, por el derecho a la tierra, Cristian Ferreira presente, ¿no? Así que en homenaje al Rally, en homenaje también a Cristian Ferreira, y para pedir justicia por este asesinato, es que lo traíamos esta noche para que arranque el programa. Vamos despacito poniéndonos en órbita. Salimos con un temita más y volvemos enseguida, pero nos anticipamos. Estamos escuchando ya desde el bloque anterior a Hugo Díaz. Hace poquitos días se cumplía un nuevo aniversario de su fallecimiento y nos vamos a meter con una pequeña reseña de él para escucharlo. Vamos a escucharlo un poco a él. Thank you. Ahorita. Vamos nomás. Seguimos en este martes 28 de octubre, noche de lluvia en la ciudad de La Plata. Qué más lindo que para una noche de lluvia escuchar jazz, ¿no? Y con esa armónica, ¿no? Pesada, escalonada. Qué manera de tirar notas, impresionante. La verdad que es un gusto escucharlo a Hugo Díaz siempre. Bailarlo ni hablar, ¿no? Tiene esa capacidad de, de tirarte melodías arrastradas que siempre se salen de cualquier estructura, ¿no? Y que pisan permanentemente el tiempo, ¿no? Y te invitan a jugar. Eso es lo lindo. Habíamos escuchado al principio la Zamba del Ángel. Y recién escuchábamos un jazz, Blue Moon, ¿no? Algo, él venía del palo del jazz al principio y después también tuvo en sus varios recorridos por el mundo, porque es un artista argentino que anduvo mucho tiempo afuera. Él había nacido en Santiago del Estero, ahí, en un 10 de agosto de 1927, y vivió 50 años nada más. Joven murió Hugo Díaz. Falleció en Buenos Aires el 23 de octubre de 1977. Por eso decíamos hace poquitos días, hace 5 días nomás, se cumplía un nuevo aniversario y queríamos, no habíamos tenido tiempo el programa pasado de escucharlo. Y también hay que esperar momentos, ¿no? Hay ciertos autores o ciertos compositores o ciertos artistas que tienen que ver con ciertos momentos. Y creo que esas, por esas casualidades, llovió, ¿no? Y es una noche como la de hoy, en las cuales uno tiende a relajar el cuerpo y la cabeza, y es propicio escuchar este tipo de música. Hugo Díaz, como escuchábamos recién, era un intérprete de la armónica, digamos, su instrumento era la armónica y con el cual trascendió, pero no solamente tocaba la armónica, también tocaba varios instrumentos más. Sabemos que le daba a la guitarra, que le daba también al violín y al piano, ¿no? Un tipo bastante amplio. Y alguien que no tiene una formación académica, sino que es más bien una formación intuitiva, como dice por ahí, al pasar. Y aprendió a tocar varios instrumentos, quizás con la oreja, ¿no? Algo que también le da ese tono rupestre, ¿no? O ese sonido tan rústico, ¿no? Que tiene. Él se había iniciado como músico en la radio, en su provincia natal, ahí en Santiago del Estero, decíamos, en 1936, y a los 20 años integró como bajista una banda de jazz. Así que también ahí, decíamos, repasábamos los instrumentos que había ejecutado, que tocaba y que manejaba: armónica, violín, piano, contrabajo, y se inició tocando el bajo en un grupo de jazz, ¿no? Todo un personaje. En 1946, dice, por intersección de Félix Pérez Cardoso, debutó en la Peña Achalay Huasi de Buenos Aires, ¿no? Ahí ya estaba dando vueltas acá por la capital, por la cabeza de Goliat, y empezaba su camino, su ruta, ¿no? Su trayectoria. En 1949 formó su primer conjunto propio, ¿no? Integrado por su esposa Victoria Cura como cantante y su cuñado, el percusionista Domingo Cura. Domingo Cura es, lo tenemos nosotros todos los martes, porque es el sonidista o el musicalizador de nuestra cortina, ¿no? Eso que escuchamos ahí. A ver, pana. Eso. Ese percusionista, ese que nos acompaña siempre, es Domingo Cura. Que también fue el percusionista, digamos, de su primer grupo. También estaban los guitarristas José Jerez, Julio Carrizo y Nelson Murúa, ¿no? Se presentaron, dice, en Radio Belgrano en Buenos Aires, la primera actuación que tuvieron. Varias cosas de Hugo Díaz. Dice que fue uno de los primeros artistas populares que actuó en televisión, ¿no? Pensemos eso. Principios, quizás años 20, 30, empieza a trascender, ¿no? La radio, y es como el primer medio en el cual se empieza a hacer masivo y difundir la música nativa, la música argentina y la música en general. Pero ya para los años 50 tenemos la televisión ahí como el centro de la escena, ¿no? Entonces, uno de los primeros artistas que tuvieron una actuación en vivo en televisión fue Hugo Díaz con su grupo. Su primer disco lo grabó para el sello TK. Algún día vamos a invitar a Martín Obregón, un historiador amigo, que él conoce mucho las historias de todos los sellos, ¿no? Discográficos de Argentina. Y eso está bueno porque marca también, ¿eh? Es como seguir los sellos y el recorrido que han tenido los sellos también es como un parte de la historia musical, ¿no? De nuestro país. En 1953, cuando conoció en Bélgica, dice, a sus pares Toots Thielemans y Larry Adler, vaya a saber uno cómo se pronuncia y quiénes son, ya era considerado uno de los mejores intérpretes de armónica del mundo. Eso también es importante, ¿no? Con cuántos artistas argentinos ha pasado que, me acuerdo cuando hablábamos de, de Piazzolla, mismo de Gardel, ¿no?, metiéndonos en el tango, que se hicieron más conocidos afuera, ¿no?, en los circuitos culturales de otros países, antes que en Argentina, ¿no? Y en Argentina tampoco ha tenido una trascendencia. Recién ahora, quizás, hace pocos años, hay una grabación ahí que seguramente pongamos. Se le hizo un homenaje en Cosquín. La que estuvo agitando ese homenaje fue su hija, Mavi Díaz, cantante de Viudas e Hijas del Rock and Roll, ¿no? Ella era cantante de ese grupo. No me acuerdo en qué año, creo que 2011, por ahí se le hizo un homenaje. Y estuvieron Peteco y varios más que lo conocieron. Dice que viajó más tarde a los Estados Unidos, donde tuvo ocasión de tocar junto a Louis Armstrong, ¿no? Como para empezar a saber que hay chapas que valen, ¿no? Y tenemos un armoniquista argentino que tuvo a su lado y estuvo tocando con Louis Armstrong, ¿no? El gran, ¿no?, yacero de el gran yacero, no hace falta decir más nada, uno de los mentores del jazz, y con Oscar Peterson, otro yacero. Yo no lo conozco mucho. Alguna vez estuve incursionando con algún amigo que tenía, que tocaba guitarra y que era yacero. Me contaba un poco. Es algo que tenemos que empezar quizás a meternos un poco más. Sabemos de la influencia de muchos, ¿no?, músicos argentinos, y no solamente argentinos, sino latinoamericanos, que han tenido, digamos, ¿no?, su costado, su vuelco hacia el jazz. Para citar así inmediato, hace pocos días, poco tiempo, se nos iba Raúl Carnota, y Raúl Carnota también, ¿no?, fue uno que no solamente mamó el jazz, sino que lo trasladó, ¿no?, a la música de raíz folclórica, a la música popular. Algo más para comentar. Hay una película, no llegué a tiempo para verla, vamos a anotarla entre todos. Y dice, en el 2007 se estrenó una película sobre su vida y obra denominada A los Cuatro Vientos. Hay un tema compuesto por él que se llama A los Cuatro Vientos, dirigida y producida por Alberto Larran, es el director. Queda ahí, ¿no?, en el tintero, para que nos sigamos metiendo en este músico, en este personaje, en este grande de la música de raíz folclórica, del tango y del jazz, porque hay que llamarlo con todas las letras y en toda su integridad musical y artística. Entonces queda ahí en el tintero A los Cuatro Vientos, la película. Decíamos, habíamos arrancado esta columna, este efemérides, con la Zamba del Ángel. La Zamba del Ángel tiene una letra, ahí está solamente nosotros pasábamos la versión instrumental. La letra es de Ariel Petrocelli, otro grande de las letras y de las coplas argentinas, nativas. Como para ir metiéndonos un poco, relajando una noche de lluvia. Alguna vez estuvo en esta tierra Hugo Díaz. Este es su legado. Nos vamos con la vieja, la trunca más vieja de todos, y nos volvemos a encontrar en un ratito. Vamos nomás. Te vas a chacarer, tengo primerita. Mañana, en Radionauta. A las 8 de la mañana, Llévalo Puesto. Noticias, entrevistas y opinión. A las 9 de la mañana, De Mañana es Mejor. El periodístico de Radionauta. A las 4 de la tarde, Cumbia Masiva. Economía sin vueltas. A las 5 de la tarde, Zeta Fantástico. Música e información para pasarla bien. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Seguimos en vivo transmitiendo por Radionauta FM 106.3, situados en las coordenadas de 60, esquina 10 en la ciudad de La Plata, en el Olga Vázquez. Entrás, pasillo, hall, mirás para arriba y una ventana y estamos nosotros. Te saludamos y todo. Nos dimos las buenas noches. Tenemos ahí detrás de cámara, por supuesto, como siempre, si no esto no sonaría, a nuestra operadora técnica y logística, ideóloga, ¿no? De cada noche. Pana, buenas noches. Nos devuelve su sonrisa. También tenemos al dúo Macana detrás. Encima con las manos, tienen una cámara en las manos. Aprovechamos para decir, este año estamos cerquita nomás. 11 de noviembre, nuestra querida radio, Radionauta, cumple 3 años de vida, de existencia. Está más plantada que nunca. Tiene su transmisor con toda su potencia, tiene su antena, tiene su equipo, tiene su todo, ¿no? Tenemos tanto, su amor, exactamente ahí nos hacen las señas, el corazón. Le mandamos un saludo enorme ahí al Colorado que nos acompaña todas las noches y al Rodo, por supuesto, también. Y aprovechamos nosotros para sonreír a la cámara que nos está filmando, un videíto que se viene para los 3 años de la radio. Yo recuerdo en algún momento que Rodo decía que la radio no tenía imagen y que no estaba, pero bueno, las cosas van cambiando. Esta noche también tenemos una visita, nos cruzamos en el fin de semana ahí en el festival. Ahora nos vamos a meter un poco con eso, a ver qué pasó en el bosque. Lo tenemos a nuestro lado, Juan Ilarre, buenas noches. Buenas noches, Antulio, ¿cómo andás? Acá disfrutando un poco de la radio y bueno, nada, contándole un poco a la gente junto a vos. ¿Qué hicimos el viernes? ¿Qué hicimos el sábado? ¿Qué hicimos el domingo? Contame vos, Juaní, ¿qué hiciste? Bueno, como venías contando, Festival del Bosque, un festival que se las veía venir, un festival grande, un festival que hace su sexta edición ya. Y bueno, con artistas semilocales, con artistas de la Argentina, con artistas de México, artistas hasta de Kenia vinieron. ¿De Kenia? Sí, Bello se llamaba. Mira, ¿lo alcanzaste a escuchar? Lo alcancé a escuchar y tenemos la discografía, si querés, para la semana que viene. Está bueno. Ya la podés pasar un poquito y contar un poquito de eso, ese artista. Eso que día fue el viernes, ¿no? Eso fue el viernes. El viernes fue bastante variadito y había un popurrí de músicos, pero el viernes fue bastante así, ¿no? Como... Fue medio como de pogo el viernes. ¿De pogo? Sí, sí. Mirá. Fue un viernes divertido con música mexicana, tuvimos también... No, estuvo bastante movido el viernes. Mirá, qué bueno. Yo el viernes no estuve, así que está bueno tener ahí un cronista que nos pueda contar qué fue lo que estuvo pasando. Onda Vaga, ¿qué onda? No los tengo mucho. Mira, Onda Vaga casi te podría decir que es... un poquito como mezcla de cumbia y una cosa rara. Mucho no te podría contar. Sí te puedo contar de los grupos anteriores que sí estuve. Yo estuve en el detrás de escena con ellos. Ajá. Pero no estuve no estuve escuchando desde el escenario con Onda Vaga. De lo que escuchaste ahí, ¿qué hubo que te haya quedado en la memoria? Así que digas, loco, esto que escuché me sorprendió. Decías el de Kenia, ¿qué otra cosa? No, bueno, la gente de México hizo una muestra muy, muy bonita. Habían trabajado con un par de rancheras también, ¿no? La gente se puso bastante agitada. Agitada. Está bueno, ¿no? A mí eso, una de las cosas que me llamó la atención, quizás de otros festivales pasados, hubo un poco de esto, ¿no? De relación con el público, que estuvo como buena repercusión, ¿no? En el público. Hubo esto que decís vos, el pow, el agite, el acompañar a los artistas, ¿no? El meterse un poco. Estuvo bueno, sobre todo, otra vez se dividieron tres escenarios. Sí. Como bien en los años anteriores, el fogón, que es el casero, ¿no? El íntimo. El íntimo, con el artista conocido, pero ya más, quiero este tema, y el artista te decía que sí. El artista te cantaba, claro, el que vos querías. Sí, sí. Y eso estaba bueno. El alternativo, ahí en el medio. Ese era el de los extranjeros. Ah, el que venían mío. Figuras que no conocías y te impactaban. Ajá. Realmente te mostraban un espectáculo que decías, bueno, está re bueno venir acá porque estoy conociendo gente, estoy conociendo grupos que realmente no conocía. Ajá. De ese escenario que te acordás, que hayas visto. A Martín Buscaglia, ¿lo escuchaste? El uruguayo. No, yo tampoco. Y a Sofía. Ah, no, Sofía Viola no estuvo. Estuvo dando vueltas por atrás. Estuvo dando vueltas. Pero no estuvo, pero no tocando. No. Ella había estado en los festivales anteriores, pero también en el fogón, ¿no? En esta cosa media íntima. En la parte íntima. El año pasado estuvo. Sí. Que ya ni siquiera el fogón, sino que era como alrededor de un árbol y había como unos fardos. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Había fardos. Bueno, todos los años se trataron de armar un poquito también, ¿no? Algo distinto. Sí. Al principio yo me acuerdo que también había un escenario para los artistas locales, que este año no estuvo. Dato. Podríamos, importante, ¿no? ¿No? Podríamos decirle, chicos, el año que viene pónganme los artistas locales que se lo merecen, sí, realmente. No es la primera vez, además. Creo que eso lo saben, ya en algún momento se lo han hecho saber, porque hubo en algún momento algún artista local dando vueltas en la organización, no solamente artistas, sino, por ejemplo, de la Casa de Cultura y Peña La Salamanca, sabíamos que estaban organizando, ¿te acuerdas? Al principio un festival. Eso quedó relegado, ¿no? Lo que tiene que ver con la movida local quedó relegado. Se cortó un poquito. Y había esa intención, ¿no? De varios músicos locales, de poder, ¿no? Acercar esa propuesta y decir, bueno, che, está buenísimo el festival. Pero nosotros está bueno, digamos, como de poder acercar la música local a distintos tipos de personas, porque no todos escuchan folclore, y en ese lugar había un poco de todo. Sí. Porque había gente que escuchaba folclore, gente que no, gente que paseaba por el bosque. Era como un popurrí de gente que estaba bueno, porque se mezclaba el popurrí de gente, se mezclaba el popurrí de música. Y está bueno, como vos decías hoy al principio, abrir el oído y empezar a escuchar un poquito de cada cosa, para no quedarnos encerrados siempre en lo mismo. Está bueno. Ahí tenemos, cuando andábamos dando vueltas por ahí con los grabadores en la mano, bajaba el Pido Herrera del escenario y se acercaba a hablar con algunos de los que estábamos por ahí. Lo grabamos, vamos a escuchar un cachitito ahí de lo que nos decía. Así después nos vamos metiendo. Le podemos pegar al toquecito la entrevista a El Pidio, un temita del Pidio, y volvemos y seguimos comentando un poco el festival. Dale, seguimos, Antulio, buenísimo. Chango, sos uno de los máximos representantes del folclore santiagueño. ¿Qué sentís de estar acá con otros músicos que también vienen de otra cultura? No soy el máximo. ¿Qué no, Chango? Ojalá. Voy a procurar ser el máximo. No soy el máximo. Pero tengo una conciencia en cuanto a lo que significa la, como te diría, la responsabilidad de representar a nuestra música. Y yo quiero, sí, en ese aspecto sí, me voy a postular como bueno. La fusión que está llevando con su música, ¿cómo la está experimentando? ¿Cómo? La fusión, esa fusión musical que está llevando con el electrónico y el folclore. Es una cosa muy adelantado. No, es cosa de ellos, pero a mí no me sorprende, porque yo nunca me he cerrado el... Te digo, yo soy un defensor de la música tradicional, pero nunca me he apartado de las influencias que puedan aparecer para... ¿cómo te diría? Para, no sé si mejorar, pero para agregar cosas a lo nuestro. No, no, yo en ese aspecto no, no soy cerrado. Chango, vos sabés que acá en Berisso, Ensenada, miles de coprovincianos viven acá, muy alejados de Santiago del Estero. ¿Qué le diría a ellos, a todos aquellos changos que tal vez solamente para las fiestas pueden volver, a uno ni siquiera para las fiestas porque tienen que trabajar? Miles de santiagueños. Changos, santiagueños, vayan a Tamisqui todas las veces que quieran. Yo tengo un patio grande, unas casas por todos lados para darles cobijo, así que lléguense nomás. En julio es el cumpleaños de la Sancha Guitarra. Vénganse, váyanse a Tamisqui. Del Coya Guañuna y mil licitunas ocultan el socavón. Viernes a la noche, naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. Callan los coyuyos, el silencio es placentero, retumba un legüero, su llamado es un clamor, clamor engañoso, su país quiere conquistarte, en cambio de darte conocimiento y valor. Camino, acomodas los sentidos, lentos los latidos de tu ansioso corazón. La lechuza negra que oficia de centinela, su grito revela tu impaciencia y tu temor. Está la entrada, casi estás arrepentido. El diablo ha sentido tu valiente decisión. Y ahora es el momento, ¿y qué ocurrirá en concreto? Morirá el secreto con tu desaparición. Ahora, ahorita. Tres aplausitos. Ahí escuchábamos un pedacito de una entrevista a El Pido Herrera y también una canción, La Tentación, ¿no? Ahí tocando con esa Sacha guitarra, el invento del Juan, y vos me comentabas que tenías una anécdota ahí con de... Sí, me acuerdo en el último festival de Sacha Guitarra, creo que estábamos en la edición 49 que él creó ese instrumento, ya bastantes añitos tiene, y había subido el intendente. Y bueno, en su estado agarra y le dice, la verdad que usted, porque el intendente es médico, la verdad que usted sirve más como médico que cura a la gente, como porque como intendente le roba a todo el mundo. En el medio del escenario, Manolo tuvo que decir, no, disculpen, disculpen. Pero bueno, creo que él es así, ¿no? Él no se la guarda, él te la dice. Sí, me parece que no solamente él, creo que... Quizás eso, cuando los artistas son artistas y no tienen otros compromisos que no los condicionan, él vive, ¿no? Porque él vive ahí tranqui en su casa de toda la vida, en el monte, feliz con su música. Sigue andando en bicicleta, lleva a los nietos al jardín en la bicicleta. Vos los ves pasar cuando vas allá al festival. El festival son 2 días, es en julio el festival. Al toquecito de la marcha de los bombos, ¿no? Al día siguiente. Al día siguiente. Sí, sí, al día siguiente. Y bueno, él con su bici te saluda, no tiene ningún drama. Está bueno eso, ¿no? Entonces, quizás recuperar, no muchas veces pasa eso, cuando ya el artista se engrandece a sí mismo y pierde quizás, ¿no? Esas libertades. El arte tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? Con la capacidad de poder tener la libertad de decir, de hacer, ¿no? Y muchas veces las propias carreras los condicionan a los artistas y van perdiendo, ¿no? Esa impronta, esa naturaleza, digamos, ¿no? De ser artistas. Un grosso el Pío Herrera, ¿no? Realmente un grosso. ¿Cómo es? Yo nunca estuve en ese festival y siempre lo vi de arriba del escenario, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona bien ese instrumento? Ese instrumento, bueno, es un instrumento de 5 cuerdas, que las 2 cuerdas inferiores se tocan con un palito. Ese palito hace como si fuera la colita del caballo que se utiliza para el violín. Sí, entonces, las cerdas. Entonces llega ese sonido y con las cuerdas de arriba hace el sonido de la guitarra. También está afinado a 440, funciona como una guitarra, pero no está... ¿Y tiene apoyaturas así que se arman acordes o son...? Se arman acordes, pero mirá, no está en la, como no estaría está en la guitarra. Mirá, ¿y alguna vez él contó de dónde le surgió esa invención? Digamos, ¿cómo fue que se le ocurrió, digamos, la invención? No tengo ni idea. Agarró la calabaza, miró la guitarra claro, y dijo... ¿Es una calabaza algo, o no? Es una calabaza. Es una calabaza. Es una calabaza. Es una calabaza. Agarró una calabaza y dijo, con impecable, esto vamos a hacer un instrumento. Impecable. No, impresionante. Aparte uno se pone de espaldas y dice... ¿Viste que el violín en el folclore tiene ese sonido como agudo, chillón, ¿no? Y lo encuentra, este instrumento lo encuentra. Claro, uno está así, digamos, quizás al oído que no está acostumbrado, que no conoce, le parece que está sonando un violín, digamos. Si uno no presta atención o no conoce la historia del Pidio y sabe que hay una Sacha guitarra y demás, uno piensa que está como peteco, digamos, ¿no? Tocando un violín ahí y no para, ¿no? Como a darse cuenta de esas cosas. Y muy interesante. El Pidio toca violín también. Eso. ¿Toca el violín? Mirá. Sí, cuando él estaba viendo allá, un sacerdote viene de Alemania, lo escucha tocar la guitarra y el sacerdote dice, yo cuando vuelva de Alemania te voy a traer un violín. Y de regalo le trajo su primer violín. Mirá. Todavía está en el museo. Él allá tiene un museo que cuando viajes a Santiago, cualquier oyente que viaje allá, en su propia ciudad casa, de Tamisqui, está... Atamisqui. Está Atamisqui. Atamisqui. Como dice Atamisqui. Y él dice eso, Atamisqui, tierra mía. Atamisqui, tierra mía. Además de varios santiagueños, ¿no? Además del Pidio, esa noche estuvo Horacio Vanegas también, otro grosso ahí. A mí me gusta un mucho lo que hace. Sí, sí, sí. Estaba con el Mono, su hijo, hacía bastante que no... Bajista impresionante, no sé si lo vieron. Esa técnica parece un rockero, ¿no? Pero cuando hacen sonar con el slap, que le pegan con el dedo gordo el pulgar, taca, taca, taca, como ¿Y el Hanna lo viste? No. ¿Dónde está el Hanna? ¿Dónde anda? Janeando. Janeando. Decíamos, Horacio Vanegas, otro artista que estuvo dando vueltas ahí. Sobre la noche del domingo, el dúo Coplanacu también de Santiago. Los Carabajal. Los Carabajal también. Una noche también santiagueña, fuerte. Sí, también cerraba el Chaqueño Palavecino y la gente enardecía la polvareda que había ahí. Había gente que le gustaba. Hay gente no que es le gusta, mi caso. Yo voy más al Santiago. Voy ahí, a la tierra. Sí. Pero bueno, hay público para todos. Que escuchar todo tipo de música, abrir el oído y bueno, quienes les guste, lo han disfrutado. Bueno, así que eso fue más o menos ahí las crónicas que fuimos armando entre Juan y quien les habla. Nos cruzamos el sábado a la noche y dijimos, bueno, dale, vamos a hacer algo juntos. Y acá se dio esta noche de encuentro. Decíamos que estuvo Horacio Vanegas, yo lo vi rockero, lo vi bien, saltando al final. parecía un animador, ¿no? Saltaba ahí. Está con esa onda, está con esa onda. Está levantando esa onda. Sí. Pero hizo un temita de Jacinto Piedra, bastante, me gustó la versión, El Quenero. Nada que ver a la versión de Jacinto. No, por supuesto. Jacinto. Está bien, Jacinto. Pero Jacinto, bien hecha, bien tocada. No, muy linda, sonó, realmente muy sonó, linda, muy power. Muy power, metió power. Mucha onda. Sí. También comentábamos, no, se nos pasó ahí el Pido Herrera, decíamos que no estuvo solo tocando, sino que estuvo con... Tremor. Geniales. Que son parte de lo que era Metabombos. Metabombo. Sí. Ese grupo que armó Camilo Carabajal, ¿no? Sí. Ahí en sí. Capital. Mucho show, mucho espectáculo, mucho para afuera. Se veía así mucha luz, ¿viste? Sí. Mucho. Un artista local, el Mati D'Alessandro, ahí acompañando también a los chicos de... Sí, sí, que el Mati D'Alessandro próximamente se va de gira a Italia. Mirá. 20 días. Estuvo hace poquito acá en el programa, lo vamos a invitar a una próxima, un saludo para él. Estoy mandando un chimento que todavía no había mandado entonces, ¿no? Que se va a Italia. Claro, no hay que pasarlo. Falta igual todavía para falta eso. Un poquito, nos comentaba. Falta un poquito. Vamos entonces a salir de esta reseña de lo que fue el Festival del Bosque, su sexta edición. Nos vamos con el temita de Horacio Vanegas, El Quenero. El Quenero. De Jacinto Piedra por Horacio Vanegas. Y volvemos enseguida. Que suena, se levanta la mañana. El quenero que te cuento sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su en el cielo, no hay horizonte que valga. Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su a mis hijos la dulce canción que canta el viento. Sopla que sopla un misterio y una flor libre en tu caña que te ha regalado el viento para que cuide tu suena, se levanta la mañana, el género que te cuida.

Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río, mío, mío, dame, dueño, dame, que quiero vivir. Posadeña, linda, pequeña flor, el murmullo te llevó en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame, sueño, dame, que quiero vivir. ¿Qué tienes mi tierra roja que a todas partes te llevo? Que por más que ande caminos me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus gurises, tus mujeres, cerro azul y candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas? ¿Qué tienes mi tierra roja que me va doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azahón. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame, sueño, dame, que quiero vivir. Posadeño, linda pequeña flor, yo te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita. Río, río, río, río, dame sueño, dame que quiero vivir. Río, río, río, río, dame sueño, dame que quiero soñar. Vamos nomás. Métale pues. Seguimos en este martes 28 de octubre, pasadita a las 11 de la noche, ahí estábamos en nuestra bisagra del programa La Tanda, Paredón y Después, transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Acá nos acompaña en esta noche Juan Ilarre. Hacíamos de cronistas recién del festival, en conjunto nos íbamos tirando algunos datos, algunas anécdotas de lo que estuvimos viendo. Vamos a meternos un poco con Juan Ilarre. Aprovechando que estás acá con nosotros, qué momento. No te preocupes que nunca las preguntas van más allá de lo que uno puede contar en un en un medio, ¿no? Lo que puede llegar a trascender en la opinión pública. Apuraditos, ahí bajamos un audio. Estás, Juan Ilarre es bailarín también de folclore, un devoto ahí de la Plaza Italia, siempre en... ¿Cómo se llama bien la movida de Plaza Italia? Tiene un nombre. Sí, la Junta de Plaza Italia. 15 años ya tiene. 15 años. Impresionante, ¿no? Madrid. Gustavo Madrid. Se llama... ¿vos tenés idea cómo fue que se le ocurrió? Mirá, Gustavo quería empezar a cantar. Mirá. Entonces empezó a cantar en la casa, empezó a tirar un par de tonos con la guitarra. Empezó un par de temas, le gustó, y se compró un audio. Y dijo, voy a ir a la plaza a cantar. Y podés creer que fue un domingo a la plaza. Nada, la gente pasaba, lo escuchaba, pero sí. Ni puso la gorra, ¿no? No fue canto para la gorra, sí, ¿no? Sí, nada. Sí. Era disfrutar el momento. Disfrutar el momento. Y después pasaron un par de chicos, se coparon y le dijeron, ¿podemos cantar? Al mismo tiempo empezaron a hallar gente y se han puesto a bailar. Y así, medio como jugando, empezaron a hacerlo todos los domingos. Y hoy, un domingo mínimo 150 personas a 350. Una de las movidas más populares, ¿no?, que tiene el folclore de la ciudad de La Plata, sin ninguna duda, es el encuentro ese que se sucede domingo a domingo. En los mejores momentos, todo el pedazo de Diagonal lleno de las parejas bailando, más sí. Toda la gente sentada disfrutando el momento, ¿no? Sí. Sí, eso es una deuda que tenemos pendiente acá con el programa. A veces no nos dan los tiempos, los brazos, pero para acercarnos y poder quizás traer un día a él acá, que nos cante y que nos comente un poco cómo fue surgiendo esa movida, que yo reitero, para mí es una de las cosas más, sobre todo por la accesibilidad y por la visibilidad que genera, ¿no?, al folclore, que a veces nos cuesta tanto abrir circuitos o quedamos medio como a la intemperie, ¿no?, o al revés, digamos, en realidad quedamos como bastante ocultos. Y esto, estar en una plaza, quizás la plaza más concurrida los fines de semana en la ciudad de La Plata, y aparte la constancia que tiene constancia, Gustavo, ¿no? Porque no falta nunca. No falta nunca. Y lo lindo, bueno, muchas veces se había hablado de que él al gobierno le pagaba, y eso siempre fue mentira. Nunca Ajá. Le pagó un peso. Él siempre trabajó como vidriero, como así vidriero, que ahí, ¿no?, le tiro el eslogan, cualquier cosa, sí, los sí, vidrios a Gustavo. Nada, y los domingos disfrutando de eso. Y es terapéutico. Es terapéutico. Sí. Y convocante, ¿no? Esto de que, por ejemplo, yo cuando también, creo que de la mano o así del palo de lo que se hace en Plaza Italia, también es Marta Sarasola, ¿no?, la gran bailarina, sí, de la ciudad de La Plata, la promotora. Yo recuerdo cuando empecé a bailar también hace unos cuantos años, la primera vez que tiré un paso, digamos, que me metí en una chacarera, fue en uno de los talleres de Marta Sarasola, y creo que la gran mayoría, ¿no?, de los que estamos hoy dando vueltas, lo que tiene Marta es que yo creo que no te enseña a bailar folclore, te enseña a sentirlo. Sí, ella no se preocupa porque vos aprendas o no el paso, claro, sino que realmente sientas lo que estás haciendo, que realmente escuches la música, que te pase por el cuerpo. Yo creo que por esto, para invitar este programa a Mar todavía, ella es una 102 años, cumplió, ¿no?, 102 años, le hicimos un cumpleaños. Siempre hacemos el cumpleaños antes de ir en julio a Santiago. Hacemos la previa con sí. La mamá, digamos, el fin de semana anterior, los jueves. Sí. Así que los jueves de 7 a 9 hacemos, está buenísimo, hacemos el taller ahí. Ellos estaban en la Casa de la Trova. La Casa de la Trova cerró sus puertas hace poquito tiempo. Este jueves van a estar empezando a moverse un poco otra vez. 8:57. Eso te iba a pedir. Pasate bien la data. Vamos entonces de nuevo. Marta Sarasola, el taller de Marta Sarasola, el histórico taller de la banda, hoy está funcionando en 8:57, martes y jueves de 7 a 9. Bien. Es el club de ex alumnos de Don Bosco. Es en el subsuelo. En el gigante, subsuelo. Un espacio gigante. Sí. Mirá que bueno, yo no he podido, porque aparte justo también estamos con los tallercitos los mismos días y a la misma hora, pero quizás este jueves que viene, ahí nos mandaban la gacetilla, se va a estar haciendo la primer peña, ¿no?, en conjunto del taller de la banda con Héctor de la Casa de la Trova. Ahí, dame un segundo que consiga, ahí está el afiche, léetelo vos ahí que tenés. Ahí tenés. Vamos. Bueno, Peñita Folclórica, jueves 30 de octubre, desde las 20:30, va a ser, digamos, después del taller. Ya vas, comes ahí, precios populares como siempre. Generalmente hay pizza. Comes pizza, muy buena pizza, Héctor, así que nada. Arrancás una cervecita, una pisita y un par de chacareras. Muy buena, sí. Vamos entonces, este jueves nos encontramos 30 de octubre a partir de las 8:30 de la noche. Centro de Exalumnos de Don Bosco, calle 8:57. Correcto. Todos convocados. Y decíamos que Juani también era un bailarín fogueado ahí en Plaza Italia, pero que también está en otras búsquedas, haciendo otras cosas. Estuviste el año pasado fue, ¿no?, en la Fiesta del Violinero, presentando un espectáculo. Un espectáculo, contanos, sí, un poco de eso. Bueno, con Néstor empezamos a trabajar en Cosquín. Este año Néstor puso una peña en Cosquín, me invitó a bailar allá, bailamos todas las noches, y bueno, fuimos con mi compañera con un proyecto, El proyecto se llama Bailarines del Tiempo. Todavía no teníamos espectáculo propio, hacíamos lo que podíamos, digamos, de alguna manera. Convocamos a algunos músicos para que trabajemos juntos. Así que hicimos un espectáculo lindo y, bah, que uno hable de uno es difícil, ¿no? Que uno diga lindo. Pero está bueno, digamos, que uno esté contento con lo que hace, ¿o no? A mí me gustó, a nosotros nos gustó. A la gente, yo creo que uno se da cuenta cuando le llega a la gente, cuando la gente no lo conoce. Cuando realmente la gente no lo conoce y realmente después llegan esos cariños, ahí se da cuenta. Porque los conocidos ya te conocen. Claro. Y si o te aplauden o te odian. Son los que primero te pegan, ¿no? Claro, pero cuando no te conocen, ahí ahí está lo difícil. El reconocimiento, ¿no? Está bueno, y, sí. Y que la gente te dé esa calidez fue divino. Y bueno, Néstor nos propuso el proyecto de bailar con él cuando él hacía peñas y nosotros accedimos. Entonces empezamos a juntarnos con algunos otros bailarines que hemos salido de distintas peñas porque un estilo nos gustaba, otro estilo no, salíamos del tradicionalismo o salíamos de un estilo estilizado, o tal vez no, o tal vez un estilo libre. Todo eso llevó a que hagamos un conjunto de distintas formitas de bailar, ¿no? Ajá. Y llegamos a hacer un espectáculo que se llama Salamanca Socavón del Diablo. Ahí habíamos cargado, ¿ese audio que cargamos es de ese espectáculo? Ese audio que cargamos es el principio, la presentación. Es tan crudo, ese audio no tiene la musiquita de fondo que arranca, ¿no?, con los sonidos del monte. Pero bueno, imaginémoslo. Imaginémoslo. ¿Querés que hagamos, aunque sea como uno, como lo ponemos ahí al aire como para hacer, para mostrar un poquitito, empezar a asomar lo que va a ser esta producción? Dale, dale, mostralo. Una vieja leyenda de la cultura tradicional santiagueña cuenta la historia de un campesino que quería ser el mejor bailarín de la tierra. Ese don solo se lo daría el Supay, el diablo. Decidido a todo, se dirige a la cueva de la Salamanca y pacta con él. Le ofrece su alma y la vida del ser más preciado. Y ahí está. El pacto con el diablo, el bailarín. Y bueno, cuenta un poquito de eso la historia, ¿no? Un poquito de del bailarín que quería ser el mejor bailarín de la tierra. Pero bueno, tenía sus pros y sus contras. Pero él siempre con el orgullo y la alegría y tomarlo desde el mejor lugar, ¿no? De decir, bueno, mi proyecto es este. Y bueno, en Santiago igual te puedo decir que el diablo no está mal visto, ¿eh? No. No, realmente se lo quiere. Se lo quiere porque tiene esa cosa picaresca. Y bueno, esto también lleva esa cosa picaresca. Sí. De lo que tiene Santiago, de la tierra de Santiago, de las vivencias también. Es un espectáculo de danza-teatro, lleva mucho maquillaje, voces en off. Después un poco de fantasía de bombos, boleadoras y bueno. Cuenta un poquito. Completito el espectáculo. ¿Y cómo vienen? ¿Van a presentarlo o cómo lo vienen trabajando? Mirá, lo habíamos presentado en la fiesta del violinero, lo habíamos presentado en el Club Bransen. Tenemos un pedido para hacerlo en Pehuajó. Y bueno, preparado para Santiago y preparado para Cosquín, vamos a ver. Pero en las peñas de afuera. En las peñas. ¿Quién te acompaña, Juani? Tirando los nombres así. Los... Nos acompaña Danisa, una chica que es de Berazategui, Mario, que es un chico de Berazategui, también lo tenemos a César, que es un chico de acá de La Plata, muy buen bailarín, un bailarín del profesor Marcelo Tracaleu, para los que lo conocen, también exalumno de la Escuela de Danzas. Tenemos una robadita, tenemos a Manuela de Legoriales, que no se enteren las chicas porque me van a matar. Y bueno, tenemos ellos. No, nos la prestan y realmente lo disfrutamos mucho tenerla con nosotros también. Y tenemos a Emanuel y a La Negra, que son un matrimonio que, bueno, hacen una zambita de viejitos que realmente, sí, muy tuneados, con maquillaje, ¿no? Son dos viejitos de verdad. Mira qué bueno. Dos viejitos lindos de 70, de esos que querés bailar y te los agarras de los cachetes. De esos que él... Muy bueno. Sí, ¿no? Esa cosa. Esa afectividad, ¿no? Tan linda que tienen la gente grande cuando baila. Es muy lindo. Muchas veces que cuando puedo, tengo tiempo, me acerco los domingos a la plaza, me gusta ver eso, ¿no? Como la gente mayor baila de otra manera, ¿no? Quizás a veces no con grandes movimientos, sino con una gestualidad, hasta mismo corporal también, o de de la cara, ¿no? De, es como que llevan en la mirada, otra cosa. Uh-huh. Es nada, es el disfrute de, del momento de esperar el domingo, porque nada, hay gente que quizás no va ni a los talleres ni nada, pero el domingo es como religioso. Claro. Vos ves a esa gente ahí en la plaza y los ves bailar una zambita o los ves bailar una chacarera y no lo bailan como matándose, no, sí, lo bailan disfrutando. Sí. Y eso es lindo. Eso es lindo, a full. Juan, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros compartiendo acá. Sabemos que te acercaste también a la radio y tenés ganas de empezar algo. Contanos cómo, qué ideas tenés. Bueno, eso no se debería contar todavía porque todavía no tenemos... Está en pañales, estamos pero en por pañales, lo menos... Pero bueno, te cuento. En realidad estamos buscando a ver si hay un agujerito los jueves en algún horario, no sabemos. Pero para continuar con un poco de folclore, ya que tenemos los martes este programa, también ver si en algún momento los jueves podemos llegar a tener algo. Está bueno, así vamos así copando que... con el folclore y con la música de raíz folclórica y latinoamericana un poco más ahí el dial, le cargamos el dial a Radionauta. Sí, sí. Así vamos trabajando la oreja, ¿no? Muchas veces está bueno eso. Juan, y te decía, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros acá. Si querés comentarnos algo antes de irte, algo que se te ocurra, una convocatoria. No, si querés te paso un poquito de la agenda que vamos a tener este buenísimo fin de semana y el otro. De 10. Si dale, tenés ahí a mano. Te cuento, la tengo acá justo. Tenemos el Patio Santiagueño sábado y domingo en Chascomús. Ojo, porque una vez por año se hace el Patio Santiagueño en Chascomús. Residentes de Chascomús organizan la noche del sábado un fogón. Este sábado que viene. Velada toda la noche bailando. Vamos a ver quién se la aguanta. Pero al otro día con asado a full, toda la mañana, toda la tarde y hasta las 6:30 de la tarde, meta chacarera. ¿Y cómo llegamos, Juan, y hasta allá, hasta Chascomús? Mirá, yo te lo digo así al oído, sí, que no escuche nadie. El jueves en el taller van a decir a qué hora sale el micro que saca Marta. Ah, bien. Así que si se acercan al taller, le preguntan a Marta, el micro de ida y vuelta va a salir $80, va a salir el sábado desde 8:57, va a ir 8:30 de la mañana y va a volver a las 8 de la noche. Eso va a ser el domingo, no va a ir el sábado el taller. Está bueno para despreocuparse, ¿no? Como porque si uno va y dice, bueno, después que te lleven y te traigan. Claro, tomá tranquilo, claro, ya está. Soltito. Soltito. Allá. Eso tenemos este fin de semana en Chascomús. Después, para el otro fin de semana, lo que tenemos es el mismo patio santiagueño, pero lo organizamos en La Plata. Mirá. Así ¿eso que... dónde va a ser? Ahora no me acuerdo realmente la dirección. ¿En Berisso puede ser? No, en Berisso lo que tenemos, ahí está, el 7, Néstor Garnica y Tomás Lipán, en el Centro de Residentes Santiagueños, el viernes. Ahí está, me olvidaba de esa. Y también en el, creo que había, no pude bajar la gacetilla, la vi al pasar, en el Club España, me parece, de Berisso, que se iba a estar haciendo algo más. Berisso está cada vez más pulenta, ¿no? Siempre hace cosas, creo que... Este domingo, no el otro, también hacen una peñita en la casa de los amigos, creo que se llama, ahí a 3 cuadras de Residentes Santiagueños, en la rotonda Favaloro. Sí. Ahí, después igual conseguimos después la chequeamos, sí, después chequeamos bien ahí toda la información. Eso es lo lindo, ¿no? Cada vez hay más propuestas los fines de semana. También sabemos que el jueves en la Salamanca arranca un ciclo de música latinoamericana. Cuando encontremos la gacetilla, ahí vamos a pasar la información más en fino. También nos estaba quedando pendiente... Pucha, ahora se me fue de la cabeza. Había una... el mismo, este sábado, ¿no cumple 30 años la Salamanca? ¿No es la movida esa que toca Carabajal, Bruno Ari? Sí, algo medio grande. Sí, va a estar... ¿Era el viernes o era el sábado? El viernes o el sábado. Ahora cuando nos motamos, el primero ahí nos tira pana. Ahora vamos a buscar bien la gacetilla. Se nos quedó traspapelada ahí, pero creo que era seguro eso. Primero de noviembre, 30 años de la Salamanca. También un lugar que ha generado un montón de cosas. Historia. Historia. Mucha historia. Sin ninguna duda. Es importante, es relevante, ¿no? Estos 30 años ahí apoyando y difundiendo la cultura popular y la música de raíz folclórica. Estaría bueno ir... que nos inviten también, ¿no? Que poder, nos inviten. Poder ahí, así después comentamos bien en este en Luis, nuestro programa. Si nos estás escuchando, ya sabes, te cruzás acá enfrente, nos traes unas entradas y de paso podemos regalarle al público sí, también. Claro, podemos hacer ahí un buen sorteo. Qué lindo, sí, qué lindo. Nos qué inscribimos lindo en ese sorteo. Sí, no se puede. O sí se puede. Juani, nos vamos a ir con un temita y ya vamos cerca de 11:30. Te agradecemos mucho tu presencia. Para adelante con el proyecto, ¿cómo se llamaba? Bailarines del Tiempo. Bailarines del Tiempo y la producción que estaban haciendo. Salamanca Socavón del Diablo. Salamanca Socavón del Diablo. Bien, a full. Y también, bueno, si a poquito va prendiendo la mecha, los esperamos, los invitamos, ojalá tenerlos en nuestra casa, en algún programita de folclore también, para tener ahí la agenda candente y poder pasarnos información. Bueno, ya iremos hablando. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tenés micrófono abierto para... No, realmente decirte gracias a vos, gracias a la radio, gracias a la gente por escucharnos, a las chicas, a los chicos, a las abuelas, a todos y a todes. Muchas gracias, en serio. Juani, ahora se me vino a la cabeza. Nosotros compartimos un tiempo un programa que se llamaba Orgía de Vegetales. ¿Te acordás de eso? Sí, hace 3 años. Eso tiene que volver. Qué lindo lo pasamos los viernes a la noche, ¿te acuerdas? Era un programa muy lindo, era un programa de un colectivo trans, era sí. Un programa que trabajaba, en realidad todo esto desprendía, mirá, ya te agarré el micrófono. Dale. Y no lo suelto más. Desprendía desde Mamichula, un centro cultural que trabajaba sacando a la gente trans de la calle, sí, sacarla de la prostitución, sí, y sí, darle sí, distintos talleres. Dábamos cocina, dábamos talleres de peluquería, dábamos talleres de marketing para que las mismas chicas empiecen a generar producciones y hagan otras cosas. Y bueno, entre eso salió el proyecto de la radio, Orgía de Vegetales. Hermoso, una experiencia divina. Fue divino, fue lindo. Era cuando no teníamos vidrio, ¿te acordás? Que pasábamos de un lado al otro. Es verdad, era más fácil para acercar la cerveza. Era más fácil para acercar la cerveza. Nos vamos con un temita, ahí está dando vuelta el dúo Orellana Luca, puede ser Nuestra Tierra, eso puede llegar a sonar eso. Vamos con eso y nos encontramos en un ratito nomás. Juani, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos nomás. Después de andar en bandadas, cómo vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta llegando estoy en mi aguas. Será mi tierra o tu tierra, lo mismo es andar caminos, a forjar algún destino caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso te siento cerca, mi amada. Más allá de estos destellos, soy satélite rojizo, endiablado en un hechizo profundo salamanquero. Perfumado de polvareda y cargando un viejo legüero. Soñador de chacareras, convisto desde algún tiempo. Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto. Donde bailan las iguanas de algún zorzal su concierto. Colgadas mis esperanzas de algún lejano soporte, descarapé las vidalas y en el corazón el monte. Cada grito es un llamado a los quichuas de mi tierra, sabedores de la ciencia de mazamorra y bateas. A nosotros la tortilla amasada con su esencia. Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio, las carretas de la luna me indicarán su camino. Es

y se va la segunda. Nos dimos un gustito. Teníamos ganas, había quedado. Cuando uno iba leyendo la programación del FIBA, ¿no? O el Festival del Bosque, ahora ya no es más FIBA, del Festival del Bosque, leía que iba a haber un artista sorpresa y sobre la marcha, el mismo sábado nos enteramos que iba a ser el Chaqueño Palavecino. Y que iba a estar cerrando la noche del domingo. No queremos preguntar, sabemos que los presupuestos de esos artistas son bastante, los cachés, que le dicen, bastante importantes. Por ahí escuchamos, tuvimos la suerte de estar en la parte de prensa, cubriendo desde el programa, haciendo algunas notas, y uno escucha un montón de cosas al pasar, ¿no? Y escuchaba algunos números que corrían. No, nunca uno pudo ver la planilla, pero realmente son estremecedores, ¿no? Como para empezar a pensar un poco eso. Está bueno lo de los festivales, está bueno tener grandes artistas, pero a veces no se justifica tanto los montos o los recursos que se implementan para semejante parafernalia, cuando quizás eso mismo se podría hacer de otra manera, también no solamente una vez al año, sino algo más chico. Hay infraestructura de sobra en el bosque. Me acuerdo cuando el primer festival del bosque se usaba el anfiteatro natural, y hoy uno se pregunta por qué, ¿no? Quizás con la plata que se le pagó al Chaqueño Palavecino, podríamos dejarlo a cero el anfiteatro del bosque y ya no tener que quizás que recurrir a semejante parafernalia de infraestructura montada en el bosque, sino con quizás con lo que hay sobra para poder hacer 1, 2, 3, 4, 5 festivales al año. Pero bueno, esa quizás es la óptica que uno tiene para sumar también, ¿no? Más que nada nosotros estamos muy interesados en que la música de raíz folclórica se difunda, que se amplíen las fronteras, que no quede solamente en eso, sino que se pueda apelar a otros públicos, a otras sonoridades. Nosotros festejamos eso sin ninguna duda. Nos gustaría ver otra cosa, sinceramente. Estamos muy contentos también por lo que hemos visto, sin ninguna duda, pero creemos que quizás se pueden hacer de otra manera esas cosas. En realidad todo este comentario tenía que ver con que uno se puso un poco nervioso cuando escuchó que el Chaqueño Palavecino iba a hacer un homenaje a Atahualpa Yupanqui en el cierre del Festival del Bosque. Yo no lo escuché igual el homenaje. Vos, Juani, que todavía estás dando vueltas por ahí, ¿escuchaste algo del homenaje? No sé bien en qué consistió ese homenaje. No creo que sea la figura indicada del Chaqueño Palavecino para hacer un homenaje a Atahualpa Yupanqui. Si uno quiere ser, digamos, coherente quizá, o respetar, ¿no?, lo que fue la figura de Atahualpa Yupanqui, o por qué realmente él trascendió la historia y el legado que dejó, se llevaría bastante a las patadas, me parece. Que quizás Atahualpa quiso toda su vida hacer todo lo contrario a lo que hizo y hace el Chaqueño Palavecino. Entonces a veces suena como una tomada de pelo, ¿no? Entonces nosotros desde nuestra trinchera, que es el Olga Vázquez, y desde nuestra también trinchera, que es la radio, aprovechando que tenemos un micrófono y que tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de homenajes, buscar posiciones y quizás ideas alternativas, nos largamos ahí a hacer espontáneamente, improvisadamente, un humilde homenaje. Leíamos hace un ratito Tiempo de Hombre, una poesía de Atahualpa Yupanqui, sobre la música de un disco que es solo guitarras, ¿no, pana? Se llamaba. También al final de eso sonaba Piedra y Camino, esa samba impresionante, ¿no?, que es toda una declaración de principios y una filosofía que hay detrás de esa letra. El disco es Camino al Indio, perdón, vamos a hacer ahí una fe de ratas. Pana nos aclara bien ahí ese disco Camino del Indio, de que robamos dos o tres canciones, una que nos acompañó mientras leíamos, ese instrumental de guitarra de Atahualpa. De a poquito, quizás para ir nosotros poniéndonos desde el costado, haciendo nuestras apreciaciones de lo que vivimos. Creo que tiene que ver con eso también. La cultura y la música de raíz folclórica está en disputa, ¿no? Sabemos los usos que se hace de la música, sabemos los usos que se hacen de los festivales, sabemos cómo muchas figuras se encarnan ahí, o aprovechan quizás esos festivales. Nosotros estamos del otro lado, por eso fuimos a quizás a buscar a los que sentimos que son del palo. Por ejemplo, ahí decíamos y le mandábamos un abrazo al Rally, que nos hacía el aguante poniéndose la remera del Olga. Cada uno sabe de qué lado de la mecha se encuentra. Quizás a veces no hace falta revolear el poncho para pelear por la tierra de uno. Sabemos que muchos que tienen el poncho arriba del escenario, abajo no usan el poncho. Nada, para ir reflexionando un poco en esta noche, ¿qué tenemos para escuchar, pana? Bien, ahí nos quedó en el tintero Mavi Díaz, ¿no? Contábamos que en el 2011 se hizo un homenaje, habíamos arrancado el programa hoy con Hugo Díaz, se hizo un homenaje en Cosquín hace unos años, estuvo su hija. Nos vamos a ir del programa con ese tema, ahora vamos a dejarlo en el tintero. Vamos a pasar una última información que nos llegó, una gacetilla. Hay un ciclo de música popular que se va a estar realizando en el Salón de Actos del Colegio Nacional Rafael Hernández, de la ciudad de La Plata, en calle 1 y 49. Sí, queda un poco tirado los pelos, pero que no queremos que nos quede fuera esta gacetilla. Va a arrancar el 6 de noviembre. Va a estar los que están detrás de escena o atrás de la radio, ¿no? Ahí escuchando desde sus casas, agarren la lapicera, la agenda, y pónganse a anotar, porque esto vale la pena. 6 de noviembre, 20-30 horas, decíamos ahí en el salón de actos del colegio, Hugo Fattoruso. 8 de noviembre, 21 horas, Noche de Trova, Diego Dana y Sergio Romero, Ale Acosta y alguien más. 14 de noviembre, Trío Correa, Mielgo y Condomí. El 15, La Sonora y Amigos. El 20, Marta Gómez. El 21, Julia Álvarez y Roberto Farinola. 22 de noviembre, Voz América, Los Trovadores. 27 de noviembre, 20-30 horas, Bruno Arias, Nano Stern. Y el 29 de noviembre, quizás algo que aconsejamos en el menú desde este programa, de la ciudad de La Plata, Fulanas Trío, grandes voces, Las Pibas. Tengo una compañera de danzas contemporáneas que es la cuarta voz de las Fulanas Trío, a cual le mandamos un beso. Y para ir teniendo en cuenta, entonces, decíamos, el Festival de Música Popular en el Colegio Nacional durante noviembre. Hay mucha movida, mucha movida. Hay que estar atento a eso, qué está pasando, ¿no? Empieza a ver un poco esta revalorización de la música popular, de la música argentina, de la música latinoamericana. Ojalá estemos en las puertas de pensar una nueva época, culturalmente hablando, digo, ¿no? Después de tantos años de extranjerización, ¿no? De música for sport, me parece que estamos empezando a vivir un momento distinto. Crece desde el pie. Nosotros vamos en esa carrera, estamos ahí, vamos a aportar nuestro granito de arena desde la radio y desde el programa. Poquito más que eso, nos vamos a ir un ratito antes, la lluvia nos tiene a mal traer. Nos despedimos de este martes 28 de octubre, Aurorita. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora. El 11 de noviembre los invitamos, vamos a estar cumpliendo 3 años con la radio y haciendo una transmisión durante todo el día. Muchas cosas, estén atentos, denle más pelota a la radio, apaguen un poco las pantallas, ¿sí? Miren un poco por la ventana y escuchen. Nos vamos nomás, hasta el martes que viene. Buenas noches. Quiero invitar a este hermano, amigo, compañero del camino. Pocas palabras hacen falta para presentarlo. El señor Peteco Carabajal. Que ahí está vestido de Gran Gatsby. Vamos a tocar un tema de su padre y mi padre, una chacarera hermosa que se llama Cuando el diablo toca el bombo. Oh.

Yo solo sé tocar lo que me sale del corazón. Bien derechita hice mi chacarera y sí, tal vez mañana alguno la toque y se acuerde de mí. Ya resbalar la sirve, se termina nomás.